Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas a Mar de Fueguitos. Nueva travesía con nuestra lata pirata, desde aquí, desde la Orgetamasas Pirati a la 97, desde el corazón del casco viejo de Bilbao, vamos a recorrer hoy buena parte del planeta. De este planeta y de otros planetas vamos a viajar incluso hacia esos otros mundos en los que esperemos algún día también quepan muchos otros mundos. Hoy vamos a hablar de cooperación internacional, vamos a hablar de desarrollo y vamos a hablar de acoso sexual. La ONG Oxfam se convirtió a comienzos del año 2018 en la protagonista del mayor escándalo en el mundo de la cooperación de los últimos tiempos por los abusos sexuales de su personal en Haití y en Chad. A raíz de esas denuncias y de la gente que fue despedida en esa ONG, también otras organizaciones humanitarias internacionales reconocieron que también ellas habían tenido que despedir a trabajadores por abusos sexuales, por acoso sexual. Por ejemplo, en el año 2017, la ONG Save the Children reconoció que había tenido que despedir a 16 trabajadores por abusos sexuales. También Médicos Sin Fronteras también dijo que en 2017 tuvo que echar a 20 trabajadores. El Consejo Noruego para los Refugiados reconoció 13 casos de despidos por abusos sexuales en ese 2017. La organización World Vision también 10 incidentes de abuso o explotación sexual a menores de edad en el año 2016, otros 4 en el entorno laboral en 2017. A raíz de todos esos casos, a raíz de esas denuncias que comenzaron a aflorar dentro de las ONGs de desarrollo allá por comienzos de los 2018, bueno, pues a raíz de todo lo que se habló y todo lo que se contó de eso, se inició también en los últimos tiempos un debate dentro de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo de Euskadi, y de esas denuncias de 2018 nacía, partía la idea de este protocolo del que vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos, y que la Asamblea de la Coordinadora de ONGs de Euskadi ha aprobado este pasado mes de octubre, un protocolo de prevención y actuación en situaciones de acoso sexual por razón de sexo y por orientación sexual. 79 organizaciones no gubernamentales de desarrollo vascas que trabajan en los ámbitos de la cooperación internacional y de la educación para la transformación social conforman esta coordinadora. 79 organizaciones. La presidenta de esta coordinadora es Sofía Marroquín. Ella trabaja en Oxfam Intermón y ella está aquí hoy en Mar de Fueguitos para hablarnos de ese protocolo, para hablar de cómo quieren prevenir, cómo quieren combatir desde las organizaciones no gubernamentales de desarrollo el acoso sexual que se produce dentro de sus entidades y también que estas provocan en los lugares, en los países en los que trabajan. Además, viajaremos, hablaremos de refugio, hablaremos de asilo, las últimas cifras presentadas por CEAR en el Estado español y también en Euskadi. Viajaremos hasta el sureste mexicano, hablaremos, recordaremos, hace apenas un par de días se han inaugurado nuevos caracoles zapatistas. También descubriremos, seguro que muchos no lo sabéis, cómo nacieron las semanas, porque antes no existían. Las semanas os lo vamos a contar por qué existen y por qué son como son, por qué tienen 7 días las semanas. Todo eso y música, el menú marino que hemos preparado con mucho cariño para el día, para la tarde, para la noche de hoy. Y la música nos llega desde Cataluña y de una de sus cantautoras más reconocidas a nivel internacional, Marina Rosell i Figueras. Nació en Castellet i Gornal, en Barcelona, en 1954. Más conocida su nombre artístico, Marina Rosell. Empezó en 1974 como telonera de artistas como Lluís Llach, Ovidi Montllor o María del Mar Bonet. En 1976 publicó su primer disco. En 2015, Marina Rosell publicó un disco que se llamaba Canciones de la Resistencia. Ahí versionaba temas tan conocidos como ese Grándola Villa Morena, o como ese Si me quieres escribir, o Lili Marlene, o Bella Chiao, con el grupo Manel en esa ocasión. Pues bien, ahora acaba de salir hace apenas 2-3 mesecillos, en octubre del 2019, el último trabajo de Marina Rosell. Su título, Marina Rosell canta Mustaki y Canciones de la Resistencia. Ya en 2011 grabó Marina Rosell un disco en el que cantaba su amigo Mustaki. En el 2014 grabó el segundo volumen de ese disco, luego también grabó un directo con temas de Mustaki. Pues bien, ahora recupera, versionea de nuevo algunas de las canciones de Mustaki en este disco de 10 temas, 5 de Mustaki y 5 canciones de la Resistencia, entre ellas una versión de ese Bella Ciao que ya grabó en el disco Canciones de la Resistencia en el 2015, en esta ocasión no acompañada por el grupo Manel, sino por Ibáñez. Con Paco Ibáñez también aparece, graba en este disco Marina Rosell otra de las canciones, la única inédita de las 10 que aparecen en este disco y la canción con la que vamos a abrir hoy nuestro programa. Una canción que comienza con, bueno, la letra es de la propia Marina Rosell y comienza con unos versos preciosos, bueno, con unas palabras preciosas. Dice así: no quiero ser sombra, queremos ser luz y una rosa roja en tu corazón. De esas palabras nace el título de esta canción, Y una rosa roja. Es la canción de Marina Rosell la que cierra este disco y la única canción inédita también de todo este trabajo con ella, con esa rosa roja. Comenzamos hoy en Mar de Fueguitos. Zarpamos. Marina Rosell, Paco Ibáñez. Quiero ser sombra, queremos ser luz y una rosa roja en tu corazón. No quiero ser sombra, queremos ser luz y una rosa roja en tu corazón. Y lucharemos, lucharemos, si vienes tú sin ti. dudarlo y cantaremos, cantaremos. Bella chao, chao, chao, si vienes tú a mi lado. No quiero ser sombra, queremos ser luz y una rosa roja en tu corazón. No quiero ser sombra, queremos ser luz y una rosa roja en tu corazón. Y hablaremos, hablaremos, hablándonos entendemos. Y cantaremos, cantaremos, benvinguts, passeu, passeu, si vienes tú a cantarlo. No quiero ser sombra, queremos ser luz y una rosa roja en tu corazón. No quiero ser sombra, queremos ser luz y una rosa roja en tu corazón. Y soñaremos, soñaremos un mundo más cercano y bello. Y cantaremos, cantaremos, gracias, gracias a la vida, si vienes tú a mi lado. Y lucharemos, lucharemos, si vienes tú sin pensarlo. Y cantaremos, cantaremos, aux enfants de la patrie, si vienes tú a cantarlo. No quiero ser sombra, queremos ser luz y una rosa roja en tu corazón. No quiero ser sombra, queremos ser luz y una rosa roja en tu corazón. Y una rosa roja en tu corazón. Y una rosa roja en tu corazón. Y una rosa roja en tu corazón. Y una rosa roja en tu corazón. Y una rosa roja. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos del informe que CEAR España, CEAR Euskadi acaban de presentar hoy mismo y que tiene que ver con asilo en el Estado español durante el año 2019. El Estado español solo ofrece protección a uno de cada 20 solicitantes de asilo. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, lamenta que la tasa de aprobación de solicitudes de asilo ha descendido hasta el 5% durante el año 2019, cerca de 20 puntos menos respecto al 2018, de modo que poco más de 3.000 personas han obtenido protección internacional en el Estado español. Según el informe de CEAR, más que cifras que resume los principales datos del sistema de asilo de 2019 en el Estado español. España se sitúa muy por debajo de la media de la Unión Europea, que registra alrededor de un 30% de resoluciones favorables. Así, de un total de más de 60.000 resoluciones, se ha otorgado el Estatuto de Refugiado en 1.653 ocasiones y se han ofrecido 1.503 protecciones subsidiarias. Sin embargo, cabe destacar, dice CEAR, como un claro avance respecto a periodos anteriores, la concesión de 39.776 permisos por razones humanitarias, la inmensa mayoría a personas de nacionalidad venezolana y de forma muy residual también de Ucrania, El Salvador, Honduras o Colombia. En cuanto a lo que tiene que ver con la comunidad autónoma vasca, con Euskadi, según el balance de este año publicado por el Ministerio de Interior en relación a las solicitudes de protección internacional presentadas en 2019 en Euskadi, 4.826 personas solicitaron asilo durante este periodo, 3.395 de ellas en Vizcaya, 891 en Álava y 540 en Guipúzcoa. Se triplica la cifra si la comparamos con la situación de 2018, año en el que se registraron en Euskadi 1.595 solicitudes de asilo. Del total de las peticiones de asilo presentadas en 2019, Ciudad Euskadi ha acompañado casi a la mitad y las principales nacionalidades solicitantes han sido Venezuela, Nicaragua, Colombia, Honduras y Georgia, por ese orden. Escuchamos a Patricia Bárcena, la directora de CEAR Euskadi, hablando de lo que supone la externalización de las fronteras al hilo de este informe. La externalización de fronteras llevada a cabo por los Estados europeos con terceros países como Marruecos o Libia para controlar que las personas no lleguen y la política de visados del Estado español están determinando el perfil de los solicitantes de asilo. La mayoría de las personas que llegan en estos momentos provienen de Latinoamérica y están entrando por el aeropuerto. No obstante, se dificulta la entrada a otras nacionalidades que viven en un conflicto de larga duración, como es el caso de Siria, de Yemen o Palestina, condenando a estas personas a recurrir a rutas cada vez más peligrosas. Son las palabras de Patricia Bárcena, la directora de CEAR Euskadi, al hilo de este informe que acaba de presentar esta organización sobre los asilos, el asilo en el Estado español en el año 2019. Cambiamos de asunto, miramos ahora al sureste mexicano, miramos a Chiapas. Siéntanse contentos, compañeros, porque esto es alegría, esto es felicidad, porque este acontecimiento no pasa cada rato, no es del diario, es el tiempo que nos va marcando el proceso de nuestro caminar, que nos va enseñando lo que hay que hacer y cómo hay que hacer. Han expresado integrantes de la nueva Junta de Buen Gobierno, Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, del Caracol Zapatista número 10, inaugurado este fin de semana con el nombre Floreciendo la Semilla Rebelde, un caracol, el décimo caracol zapatista, que está ubicado en el poblado de Patria Nueva, municipio oficial de Ocosingo, Chiapas. Esas palabras escuchaban este 1 y 2 de febrero, unos días antes, 30 y 31 de enero también, se inauguraba el caracol zapatista número 8, de nombre Resistencia y Rebeldía de un Nuevo Horizonte, cuya Junta de Buen Gobierno es la luz que resplandece al mundo, y la sede de ese caracol, de ese caracol 8, inaugurado también hace unos días, es Dolores Hidalgo, también el municipio oficial de Ocosingo, en Chiapas. En la inauguración de estos caracoles han participado milicianas y milicianos que han marchado durante el concurrido acontecimiento. De igual forma, se han llevado a cabo actividades deportivas y durante la noche y durante el día también se ha contado con la presencia de grupos musicales, como ya es costumbre en el tiempo de celebraciones de las indígenas, de los indígenas zapatistas. Inauguración de los nuevos caracoles en Chiapas este fin de semana, esta pasada semana. De Chiapas seguimos hablando y lo vamos a hacer a continuación de un aniversario. Se cumplen, y parece que fue ayer, 25 años de los campamentos civiles por la paz en Chiapas, de esas brigadas internacionales por la paz que hubo en diferentes comunidades indígenas zapatistas en Chiapas. Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas nos recuerdan estos 25 años de Brigadas por la Paz en Chiapas. Notifraiva. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Compañeros del mundo, por favor, sigan viniendo a las comunidades indígenas en resistencia. Les pedimos que no cejen en sus esfuerzos y solidaridad. Su presencia es imprescindible para evitar la barbarie. Cuando la solidaridad se hace presente, Celebremos 25 años de las Brigadas Civiles de Observación en Chiapas, el proyecto de los Campamentos Civiles por la Paz y posteriormente las Brigadas Civiles de Observación, nació hace 25 años frente a las agresiones del Estado mexicano contra las comunidades indígenas en resistencia. Llegaron personas de diferentes partes del mundo para frenar la violencia usando como única herramienta la documentación. Ellas y ellos, con su presencia y con la denuncia, diluyeron los ataques militares y paramilitares en diferentes regiones de Chiapas. Uno de los objetivos para el acompañamiento a las comunidades fue el de abrir un espacio civil para ayudar a mantener la esperanza, conservar la paz y la dinámica comunitaria en un contexto de guerra, además de ser testigos de la estrategia de guerra del Estado y denunciar estas acciones. 12.728 personas observadoras de derechos humanos de 60 países de origen en 108 campamentos en 23 municipios durante 25 años. Una ofensiva militar en febrero de 1995 en la zona de Las Cañadas provocó que la población huyera a las montañas y que el ejército mexicano creara un cerco militar en varias comunidades indígenas. Esta ofensiva dio origen a los campamentos civiles por la paz, instalándose los cuatro primeros campamentos en comunidades de los municipios de Ocosingo y Las Margaritas. La creación de los campamentos civiles de observación, bajo la supervisión del FRAIVA, permitió estructurar la presencia física de observadores para documentar y resaltar públicamente las violaciones a derechos humanos que se sucedieron. Porque en el 95 hubo un proyecto del gobierno que se supone que, bueno, instalaron bases militares a muchas comunidades indígenas, donde, según esto, es para proteger a los indígenas de los zapatistas, más bien a los priistas. Los observadores llegan para que estos militares queden en su base y no violen derechos a pasar a las comunidades indígenas. Los campamentistas, pues lo que hacían, pues era lo que no querían, y entonces pues por eso llegaron a frenar eso en el 96. Llamamos a todos y a todas a no soñar, sino a algo más simple y definitivo. Los llamamos a despertar. Ahí está ese reporte del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. 12.728 brigadistas han participado en estos 25 años en esos campamentos, en esas brigadas en el sudeste mexicano. Yo personalmente tuve la ocasión de estar allá en septiembre del año, pues 1995, ya 25 añitos dentro de poco, en una visita, en una estancia que me cambió la mirada, la manera de entender, de pensar y de vivir también el mundo. 25 años de esas brigadas en Chiapas, y también con ese motivo las gentes de la organización Lumaltic están paseando, están mostrando por todo Euskadi un vídeo sobre las brigadas vascas a Chiapas. Este vídeo, esta próxima semana concretamente, el martes 11 de febrero a las 9 de la noche, se va a proyectar en Lazkao, en el Euskaltegi Maizpide en Lazkao. El vídeo sobre las brigadas vascas a Chiapas que cumplen este año 25 añitos, ni más ni menos. El océano de las historias. En nuestro Océano de las Historias recuperamos un libro que ya os presentamos aquí hace unas semanas, un libro que nos ha encantado, del escritor asturiano T.S. Norio, El libro se titula Río Tao y lo ha publicado la editorial Libros de la Herida. Un libro sorprendente, un libro con relatos cortos, un libro con pensamientos filosóficos de un personaje inclasificable, un libro con historias más largas, de todo tiene esta maravilla, este Río Tao. Nosotros vamos a disfrutar ahora con una de sus historias, una en la que nos cuentan cómo nacieron las semanas, por qué las semanas tienen siete días, por qué los días, estos siete días son como son. De todo eso habla esta preciosa historia. Así hablaba mi tía. En el país donde vivimos se meten más de 1 millón de goles al año. Lo sé por mi tía, porque trabaja en estadística. Cuenta las cosas y luego le da las cuentas al gobierno. Mi tía siempre está diciendo palabras raras, estadística, gobierno, pero las cuentas que hace son muy grandes. Sabe cuántos dromedarios y cuántos camellos viven aquí. Cuántas chimeneas echan humo y cuántas chimeneas no echan humo. Y cuántos pisotones se dan dentro de las casas y cuántos fuera y hasta cuántas bicicletas pinchan cada día en el mundo. Una vez me contó que la primera cuenta la había hecho cuando tenía los mismos años que yo. Estaba en la playa y se puso a contar las olas. Era porque era el día de su cumpleaños y le habían regalado un reloj cronómetro. No, espera. Esto me lo he inventado yo. Es que de aquella llevaban los móviles atados a la muñeca. Así que se puso a contar y a cada minuto venían 12 olas. Entonces amontonó los minutos en horas. Las fue montando en camiones volquetes y así siguió hasta hacer la cuenta de todas las olas que iban a pasar por aquella playa aquel año. Y eran muchísimas. 12 olas en un minuto, 60 minutos en una hora, 24 horas lacayas de cada día, los siglos bisiestos. Las horas lacayas y los siglos bisiestos no existen en los calendarios, pero mi tía lo contaba así. ¿Y las semanas? Pregunté yo, porque a mí siempre me gusta preguntarle cosas a mi tía. Y entonces me contó que las semanas se habían inventado cuando ella era pequeña, porque antes de que se hubieran inventado, todos los días caían en domingo. Terminaba un domingo y empezaba otro domingo. Y así siempre. Los niños no sabían lo que era una escuela. Los mayores no iban a trabajar. Y las iglesias y las cafeterías estaban llenas. Pero la gente acabó cansándose de tomar mosto y calamares por la mañana y de estar tumbados por la tarde. Y una noche inventaron los lunes. Era muy divertido. Primero era domingo por la mañana, luego domingo por la tarde y después de la noche salía el lunes por la mañana y en vez de ir a comer calamares, las personas se iban a la escuela y a caminar y a hacer cosas con las manos. Cansaba, pero era estupendo. Era tan estupendo que nadie quiso que volviese después de aquel primer lunes otra vez el domingo. Así que inventaron los martes. Y ya era otra cosa. Luego habían inventado los miércoles. Pero para que no fuesen tan iguales a los lunes y a los martes, inventaron al tiempo las obras de teatro, los coros, el salto de pértiga y los sitios de ir a remar o a hacer fútbol. Así, los miércoles por la tarde eran más divertidos que los martes y que los lunes. Con lo que decidieron que después del miércoles saliera otro miércoles, pero le salió mal y le salió un jueves. Bueno, ¿qué se le iba a hacer? El jueves era además simpático y tenía un nombre muy guapo, jueves. Sonaba como una trompeta de lejos. Jueves. Gustaba decirlo. Lo del viernes fue distinto. No lo inventó nadie, sino que vino él. Apareció cuando iba a terminarse el jueves, se quitó el sombrero, se presentó, enseñó unos papeles que decían que era el heredero universal del jueves, esperó a que el jueves se acabase y ¡hala! Ya era viernes. Al principio no nos gustó, siguió mi tía. Tenía siempre prisa, nos ponía nerviosas. Venga, venga, venga, venga, venga, que es viernes y que hay que terminar la faena, nos decía. No sabíamos lo que era eso de las faenas, pero por ser amables le seguimos la corriente y no paramos en todo el día. Pero por la tarde, el nerviosismo se llenó de farolillos y de pronto a todas nos puso contentas que fuera viernes. Nos lavamos, nos pusimos ropa limpia y nos sentimos muy bien sin saber por qué. Era un poco mago el viernes. Cuando estábamos tan contentas y ya nos habíamos hecho amigas suyas, nos dijo que tenía que irse, pero que volvería. Y nos dejó una caja muy grande con un lazo colorado. Es un regalo, pero no lo abráis hasta que me marche, dijo y se marchó. ¡Uy, qué nervios! Abrimos la caja y salió un día muy pequeño. Salió de la caja, se puso a gatear y dijo que se llamaba Sábado. Nos gustó desde el primer momento. Los regalos siempre gustan. ¿Y cómo era el sábado? Se levantó de gatear enseguida y se puso a hacer cosas. No era como ninguno de los otros días y no paraba. Tanto trajín nos dio que cuando nos acostamos todo el mundo estaba muy cansado y nadie se acordó de ver qué día inventábamos para cuando se terminase el sábado. Y claro, en cuanto dejamos de inventar, ¡pamba! Como siempre al principio era domingo, volvía a ser domingo y luego lunes y martes y así fue como ocurrió lo de las semanas. Así hablaba mi tía, un relato de T.S. Norio de su libro Río Tao. Así nació la semana, así nacieron los días. Seguimos travesía y travesuras por Mar de Fueguito. Saludamos ya a nuestra invitada, a Sofía Marroquín. Antes una canción que habla de uno de los mayores enemigos, entre otras de las ONGDs. Hablamos de la guerra. Marina Rosé le cantó en su disco Canciones de la Resistencia a la Guerra y también le canta ese mismo tema. Una versión de ese tema aparece en su último trabajo, Canta Mustaki, Canciones de la Resistencia, ¿Cuánta Guerra? Una canción con letra de la propia Marina Rosel. Cuánta guerra, cada vez más crueldad, sobre el frescor de la hierba, sobre el azul de la mar. Cuánta, cuánta, cuánta guerra, donde se esconde la paz, tanto tiempo sin tregua y sin poderse escapar. Destino miserable, el de los pobres, destino cruel, destino cruel, destino miserable, el de los pobres, destino cruel. Cuánta, cuánta, cuánta guerra, ¿quién nos vendrá a rescatar? De otro tiempo que se lleva la esperanza y la bondad. Cuánta, cuánta, cuánta guerra, tantos niños sin lugar, ojos. ojos tristes que no saben que hay un sol por despertar. Destino miserable, el de los pobres, destino cruel, destino cruel, destino miserable, el de los pobres, destino cruel, destino cruel, destino miserable, el de los pobres, destino cruel, destino cruel, destino miserable, el de los pobres, destino cruel. Os comentábamos al comienzo de nuestro programa de hoy, vamos a hablar con la presidenta de la coordinadora de ONGs de desarrollo de Euskadi, con Sofía Marroquín. Esta coordinadora de ONGs está formada por 79 organizaciones no gubernamentales de desarrollo vascas que trabajan tanto en cooperación internacional como en educación para la transformación social, y se creó allá por el año 1988. Y Sofía Marroquín, además de presidenta de la coordinadora, también es integrante, trabaja en una de estas 79 organizaciones, entidades, concretamente en Oxfam Intermón. La coordinadora de ONGs de Euskadi ha aprobado en octubre un protocolo de prevención y actuación en situaciones de acoso sexual por razón de sexo y por orientación sexual. Y de ese protocolo vamos a charlar con Sofía. Muy buenas, Sofía. Hola, Kaixo. Muy buenas, bienvenida. Lo primero, lo contáis también en el protocolo, hay una falsa creencia, no sé si hay o había, de que los temas de acoso sexual en sus diferentes formas, pues en lo que tiene que ver con ONGs, ahí no se dan, ahí no suceden. Bueno, había un poco esa falsa creencia, ¿no?, de que a nosotras no nos pasa, porque somos organizaciones de cooperación al desarrollo, nos preocupamos por los derechos humanos en todo el mundo, y parece que ese tipo de comportamientos pues no los teníamos presentes, ¿no? Lo que ocurre es que esto no es cierto, porque al final las ONG somos parte de la sociedad como cualquier otra institución, y también dentro de nuestros equipos ocurren ese tipo de situaciones. La prueba está que en el año 2018 saltaron a los medios de comunicación unos hechos absolutamente condenables de prácticas de este tipo en una organización precisamente a la que yo pertenezco, a Oxfam, y esto pues fue también un punto de inflexión en cuanto a nuestra reflexión sobre el tema, ¿no? Porque sin lugar a dudas fuimos mucho más conscientes de que esto ocurre y ocurre muchas veces. Claro, nos llevamos la sorpresa, nos llama la atención que suceda, y pues eso, pensamos que no sucede, pero luego también no sé si a la hora de responder a eso que ahora ya sabemos que pasa, sí es también más complicado, porque todavía no creemos que realmente pase. Es más complicado luego trabajar o combatir todos estos temas en las ONGs. Bueno, es igual de complicado que el resto de la sociedad. En primer lugar, porque muchas veces las víctimas no son conscientes de que lo que están sufriendo es una situación de acoso o de abuso sexual en el trabajo, en el ámbito de las relaciones con otras personas. Es también muy complicado porque, aunque a veces somos conscientes, los mecanismos que tenemos para denunciar pues a veces no están al alcance, no los conocemos, pensamos, no tenemos confianza en ellos. Son también complicados porque a veces las soluciones que se plantean pues muchas veces también perjudican a la propia víctima, ¿no? A veces la solución es que la víctima abandone el centro de trabajo o que se coja una baja o que simplemente pues desaparezca, ¿no? Nos enfrentamos a todo esto, tanto en el ámbito de las ONGs como en el ámbito de la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, creemos que nosotras, como parte de esa sociedad civil organizada, necesitábamos dar un paso adelante y por lo menos saber qué era lo que estaba pasando y saber también cómo podíamos combatirlo, teniendo en cuenta la especificidad que tenemos como sector también. Claro, hablamos de hacer un protocolo, de hacer un decálogo, unas normas, de intervenir en ese tema. Claro, todo esto tiene que ver también en el fondo con la hegemonía de los hombres, de lo masculino, de todo lo que tiene que ver con el trabajo, con la sociedad. Claro, tocar ahí es complicado y luego tiene muchos problemas, mucha gente que no quiere pues entrar ahí. No sé también si en el caso de la coordinadora también ha costado aprobar este protocolo. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, no ha costado aprobarlo, en eso sí que tenemos que lanzar un aviso, bueno, de que ha sido prácticamente por unanimidad como se ha aprobado el protocolo. Sí que es cierto que al principio parecía que no era necesario, ¿no? Había organizaciones que ya tenían su propio protocolo y consideraban que teniendo un protocolo propio pues no había necesidad de poner en marcha uno por parte de la coordinadora, y luego también había algunas voces que a veces decían, no, es que a nosotras no nos pasa, somos pocas, lo tenemos controlado, esto pasa en las más grandes o pasa en otros países. Ha servido también todo este proceso para hacer una reflexión interna y ser mucho más conscientes, que es lo primero que tenemos que hacer, tomar conciencia de que esos comportamientos existen, que normalmente son comportamientos de los hombres hacia las mujeres, pero no solamente, a veces también pueden ser personas del mismo sexo, lo pueden sufrir hombres y mujeres por igual. Y bueno, y que en definitiva había que hacer algo al respecto, ¿no? Y creo que el proceso de reflexión y de aprobación del protocolo nos ha servido para tomar conciencia y para estar mucho más preparadas ante lo que pueda venir. Un protocolo de prevención y actuación en situaciones de acoso sexual, pero que lo habéis centrado en las situaciones de acoso sexual en razón de sexo y también de orientación sexual. ¿Por qué precisamente en esos dos apartados? Bueno, pues porque teníamos que empezar por algún lugar. Proteger a las personas en su ámbito laboral es muy complicado. Hay muchas formas de abuso y acoso que tienen que ver con el sexo, también puede haber abuso y acoso laboral per se, y decidimos empezar por estas tres situaciones, ¿no? Una son las situaciones de acoso sexual, es decir, aquellas en las que una persona se dirige a otra de una manera inapropiada en relación a algunos comportamientos sexuales, otras que tienen que ver por razón de sexo, que serían aquellas en las que específicamente, por ejemplo, las sufrimos más las mujeres, que es cuando, digamos, se meten contigo, entre comillas, porque eres una mujer, y entonces empezamos a colocar coletillas del tipo: es que las mujeres habláis poco en las reuniones, es que las mujeres siempre tenéis más problemas para participar, es que las mujeres no tomáis decisiones. Eso sería, digamos, una situación en la que hay una discriminación por razón de sexo, y la última, que sería por orientación sexual. Es decir, la discriminación o el acoso que sufren aquellas personas que son no binarias, es decir, que no se manifiestan como heterosexuales, que pueden ser, por ejemplo, personas homosexuales o personas que sean bisexuales o de cualquier otra orientación sexual, ¿no? Y que al final también pues sufren un tipo de acoso dentro del marco laboral. En el propio protocolo pues se explican estos casos, estas situaciones, y se ponen también ejemplos de lo que se entiende por acoso sexual en todos estos ámbitos, ¿no?, con estas personas. Y bueno, y mirando esos ejemplos, esos casos, claro, lo que decías al principio, lo que mucha gente piensa, no, si no nos hace falta, porque si no, esto no hay. Y claro, y ves los ejemplos, ves los casos y dices, pues igual hay más de lo que pensamos o de lo que nos parece, ¿no? Esto es fundamental. O sea, para poder identificar qué es lo que pasa y por qué tenemos que ser sensibles a este tipo de comportamientos, una de las cuestiones que tenemos que abordar en primera instancia es identificar estas conductas. La Organización Internacional del Trabajo ya identifica, de alguna manera, cuáles son aquellos comportamientos que son calificados como acoso sexual, ¿no? Por ejemplo, puede ser un contacto físico innecesario, que alguien te toque, te ponga la mano en la pierna, te ponga la mano en la espalda, alguien que tú estás en los vestuarios o en el baño y coloque una cámara y te espíe o haga un agujerito y te espíe por ahí, ¿no? Que te fuercen a tener un contacto sexual que tú no quieres, por ejemplo, que te quieran dar un beso, ¿no? Claro, estos son comportamientos que la Organización Internacional del Trabajo identifica como genéricos para cualquier situación, pero a nosotras nos parecía interesante también, y además así se recomienda en todos los protocolos, poder identificar aquellas que son específicas de nuestro sector. Y esto es un ejercicio que hicimos dentro de la coordinadora con un grupo de mujeres que formamos parte de las organizaciones, ¿no? Y ahí pues sí pusimos palabras a comportamientos que nos ocurren a nosotras cuando estamos en nuestro ámbito de trabajo. Por ejemplo, pues que algunos son muy habituales en otros contextos también, pero que los queríamos especificar. Por ejemplo, que aludan a cómo vas vestida: parece que hoy vas buscando, te has puesto la falda de las fiestas, te has puesto, qué guapa has venido hoy. Son conductas que nosotras consideramos que pueden ser situación de acoso. No significa que siempre lo sean, pero siempre cuando hay una intencionalidad que va más allá, entonces entendemos que son situaciones de acoso, ¿no? Comentarios que hagan sobre tu apariencia física, que utilicen algunos adjetivos que consideramos que no son propios de un ámbito laboral, como llamarte cariño, amor o ese tipo de cuestiones, ¿no? Y esto es importante, o sea, poder poner palabras a lo que son situaciones que a veces ni siquiera podemos identificar. Claro, construir nuevos significados, lo que tiene que ver con la violencia, con la discriminación, a cosas que antes parecían simplemente, o decíamos que podían ser, pues eso, pues qué gracioso, qué chiste, una broma, pero claro, que no se queda eso, no son bromas, no son chistes. Hay una diferencia muy clara entre un chiste, una broma, un comentario de un colega y un comentario que significa acoso. Cada vez que me llamas cariño, ¿yo tengo que sentirme acosada? No necesariamente. Y este será un nivel de confianza o de diálogo que podamos establecer tú y yo. Pero si tú utilizas esa palabra para colocarme a mí en un lugar en el que yo no quiero estar, lo dices de manera despectiva, o lo dices poniendo en juego a lo mejor, o dando a entender que yo estoy ahí, por ejemplo, porque soy guapa, ¿no?, en lugar de poner en valor mi trabajo, entonces sí es una situación de acoso. Y esto es muy importante, que tanto los hombres que ejercen a veces este tipo de violencia contra las mujeres como las mujeres lo podamos identificar y podamos ponerle remedio. Un protocolo que afecta, bueno, que regula o que al que pueden acudir la gente que trabajan, que tienen contrato en las ONGs y que vale para pues trabajos que estáis haciendo en Uganda, por ejemplo, o aquí en Bilbao, y también gente que no es trabajadora, que no tiene contrato, gente que tiene relación con las ONGs, ¿no? Cuando nos pusimos a reflexionar sobre este protocolo, vimos que precisamente el mundo de las ONGs es un mundo muy amplio. En las ONGs hay personas que son técnicas, que trabajan, hay personas voluntarias, por ejemplo, hay personas en prácticas, becarias, hay miembros de otras organizaciones, vamos a reuniones donde hay personas de organismos, de instituciones públicas, por ejemplo, y hay un montón de espacios en los que nos relacionamos con otra gente, ¿no? Queremos que el protocolo sea capaz de ofrecer una respuesta en todos esos espacios y da igual quién lo haya sufrido o quién lo haya ejercido. Es decir, sirve, por ejemplo, para personas voluntarias de diferentes organizaciones que coinciden o para una persona técnica en relación a una persona en prácticas, bueno, para toda la gente que estamos en este contexto. Somos conscientes de que es un protocolo que no es un punto final, es un punto de partida. Queremos que sea primero un aviso a navegantes, es decir, nos importa este tema, lo queremos poner en el centro y lo especificamos así, con este documento que está colgado en nuestra web y es público. Y nuestra aspiración es que fuera también de aplicación en otros contextos. Tú ponías el ejemplo de Uganda. Todas las organizaciones tenemos presencia en un montón de países donde se aplican otras legislaciones, donde hay otras culturas, donde a veces lo que un comportamiento aquí es reprobable, a lo mejor en otro lugar pues se podría matizar. Bueno, nos gustaría que el protocolo tuviera ese alcance. Somos conscientes de que hoy por hoy no llegamos tan lejos, ¿no? Pero bueno, habría que empezar por algo y hemos querido empezar así. El protocolo tiene que ver con la prevención y con la actuación. Vamos, si te parece, primero con la prevención. No sé cómo se puede prevenir todo esto. Bueno, pues para prevenir hay que tomar conciencia, hay que difundirlo. Nosotras hemos diseñado también una especie de decálogo. Todas las organizaciones miembro de la coordinadora tienen que suscribir el protocolo, aunque tengan uno propio. Es decir, suscribirlo significa que lo conocemos y que pensamos que es una herramienta útil también para nuestra gente o que tengamos el protocolo propio cada organización. Prevenir también es dar a conocerlo dentro de las organizaciones, tanto al personal técnico como al personal voluntario o que colabora con nosotras. Es ponerlo también en un lugar visible, que sea una referencia dentro de nuestras oficinas, ¿no? Y es también poder incidir en formaciones para que también, tanto las mujeres como los hombres, seamos cada vez más conscientes de que no queremos estos comportamientos en nuestras oficinas. Esta sería la parte más genérica así de lo que significa la prevención. De hecho, todo el proceso de reflexionar sobre esto, que nos ha llevado bastante tiempo, ha servido también para prevenir, porque nos ha ayudado a tomar conciencia y nos ha ayudado a poner en palabras lo que a veces, bueno, pues eran comentarios o eran chascarrillos, ¿no? Pero creemos que es importante. Eso, lo que tiene que ver con la prevención, claro, luego llega la parte que tiene que ver con la intervención, con los procesos de intervención que hay. Me da a mí está lo complicado, visibilizamos, sabemos lo que hay, nos llega incluso la denuncia de una compañera, pero claro, ¿cómo intervenimos, cómo se trabaja, cómo se soluciona todo eso? Bueno, la actuación es la parte compleja, como bien dices, porque primero hay una persona, la víctima, que tiene que ser consciente de que algo está pasando. Nosotras somos conscientes también de que esto no siempre ocurre, ¿no? Por lo tanto, aquí también contamos con la colaboración de otras personas de la propia organización que puedan ver ese comportamiento o que puedan tomar conciencia de él. Lo primero que se hace es nombrar un equipo de referencia. Es un equipo en el que participa pues tanto la personal técnico de la coordinadora como parte de la Junta de Gobierno y una persona de la organización afectada, si así fuera el caso, que es, digamos, el equipo que va a garantizar el seguimiento y la confidencialidad de todo el proceso. Aquí hay una palabra muy clave que es la confidencialidad y la protección a la víctima. Eso tiene que primar siempre. Entonces necesitamos que todo este procedimiento sea absolutamente confidencial. Nadie debe saber quién es la víctima y ni siquiera qué es lo que le está pasando, para que podamos hacer una investigación y un seguimiento en condiciones. Una vez que la víctima o alguien de su entorno deciden denunciar o deciden trasladar esta denuncia a este equipo de referencia, se activa el protocolo, que consiste en primera instancia en investigar qué es lo que ha pasado, recoger información. Esta información se puede recoger de manera verbal, se puede recoger mediante correos electrónicos, puede haber fotografías, puede haber vídeos, lo que sea, que nos ayude a entender cuál es la situación que ha generado esta denuncia, ¿no? Y aquí siempre es muy importante el acompañamiento a la víctima, porque la experiencia nos dice que las víctimas normalmente, bueno, pues de alguna manera desestiman seguir con el procedimiento cuando las cosas se empiezan a poner complicadas, ¿no? Cuando tienen que explicar muchas veces lo que les ha pasado, cuando se sienten expuestas, cuando sienten que no están bien protegidas, cuando sienten que a lo mejor esto no va a ningún sitio y no va a haber ninguna solución, cuando la solución que se plantea a veces a ellas les perjudica más, tú te tendrás que ir de la organización, todo el mundo te señalará, te quedarás sin trabajo. Bueno, pues al final pensemos que son situaciones que tienen origen en el ámbito sexual, pero que al final lo que hay detrás muchas veces es un abuso de poder, ¿no? Y entonces a lo mejor quien te está agrediendo es tu jefe, tu responsable, y a lo mejor trabajas en una ONG que hay tres personas y no tienes a quién recurrir, ¿no? Entonces nos parece importante que las víctimas sientan que todo el procedimiento de actuación les va a proteger y les va a asegurar no al final obtener un resultado como ellas esperan, seguramente, pero sí que van a estar protegidas en todo momento. Hace muy poquito que se ha puesto en marcha este protocolo, allá por el mes de octubre. No sé si estamos a principios de febrero, si ya está en funcionamiento, si ya ha comenzado. No sé qué balance se puede hacer de momento, es muy poco tiempo, pero ¿cómo va? Bueno, el protocolo, como bien dices, se aprobó el 4 de octubre en la Asamblea General de la Coordinadora y realmente todavía no tenemos resultados a fecha de hoy, ¿no? Está constituido el equipo de referencia y lo que se ha hecho ha sido un poco la difusión entre todas las organizaciones de que este protocolo existe. A partir de ahí, pues bueno, tenemos que seguir trabajando. Como decimos, el protocolo es un punto de partida, no es un punto final, y ahora sí necesitamos, y ojalá no haya casos, pero que no haya casos porque no se están dando, no porque la gente no se atreva a denunciarlos, ¿no? Nuestra aspiración es que puntualmente cada cierto tiempo podamos emitir un informe, también por un ejercicio de transparencia, donde digamos, estos son los casos que hemos recibido y un poco el tratamiento que se les ha dado, ¿no? Con la idea también de poder aprender y de poder mejorar la herramienta. Casos van a salir, seguro. Bueno, casos hay, siempre hay, ¿no? Y a veces son cosas muy sencillas que nos parecen incluso normales, ¿no? Si te puedo poner un ejemplo, a veces pasa, ¿no? Que, por ejemplo, el voluntariado o incluso el personal técnico compartimos grupos de WhatsApp. Y tenemos los teléfonos unos de otros, ¿no? Si tú tienes mi teléfono porque yo he venido a la radio y salgo de la radio y me mandas un WhatsApp porque quieres tomarte un café conmigo, no pasa nada. Pero si lo haces cuatro veces y me incomodas, entonces ya están pasando cosas, ¿no? Este tipo de ejemplos, que son sencillos, que nos han pasado muchas veces, son aquellos a los que queremos poner especial atención, ¿no? Porque es importante que tanto hombres como mujeres sepamos, bueno, dónde están los límites en nuestras relaciones, ¿no? Y este es uno de ellos. Cuando se incomoda a otra persona, cuando otra persona no puede tomar decisiones libremente, cuando por ejemplo se ve afectado en su trabajo, ¿no? Pues sabemos que este tipo de cosas se dan y lo que aspiramos es a que unos y otros aprendamos que no se tienen que dar. Decíamos al principio 79 entidades, organizaciones dentro de la coordinadora. Hay de todo tipo, algunas que tienen protocolos muy poquitas, más avanzados incluso que el de la propia coordinadora, otras que ni siquiera ven la necesidad de hacer estas cosas. No sé cómo se trabaja todo eso, cómo funciona todo eso en una coordinadora con tantas organizaciones. Bueno, esto ha sido un caballo de batalla también, porque como dice, 79 organizaciones de tamaños muy diferentes y con dinámicas de trabajo y organizacionales distintas. Lo que nosotras al final hemos hecho es decir, bueno, más allá de que cada organización pueda o no tener su protocolo, este es el protocolo que se aplica a todo aquel personal, tanto asalariado como no asalariado, que tenga vinculación con las organizaciones de cooperación al desarrollo y que quieran recurrir a él. Por ejemplo, yo trabajo en Oxfam, que tenemos un protocolo, pero yo como persona puedo elegir a qué protocolo dirigirme. Puedo dirigirme al de mi organización, puedo dirigirme al de la coordinadora. También puedo irme a un juzgado. O puedo no hacer nada. Es decir, soy una persona libre. Entonces, la víctima es la persona, es la que tiene la potestad de elegir a qué protocolo quiere acudir. No me puedes obligar a ir a uno o ir a otro. Lo que hacemos desde la coordinadora es poner este protocolo al servicio de todo aquel que lo quiera utilizar, siempre que tenga vinculación con la cooperación al desarrollo. Y a partir de ahí, obviamente, si hay un caso en una organización que ya tiene un protocolo, en colaboración con la víctima se decidirá si se da comunicación a su organización o no, porque a lo mejor la víctima prefiere que no se haga, ¿no? En las organizaciones que no tienen protocolo, pues no deja de ser una herramienta que pueden utilizar porque efectivamente no tienen esa capacidad, ¿no? Pensemos que poder recibir las denuncias, investigarlas, emitir un informe, hacer una reparación para la víctima es algo complejo y es algo que requiere un personal que no todas las organizaciones tienen. Y muchas organizaciones vascas son pequeñas. Así que entendemos que es un servicio que puede venir muy bien. Y que no va en contra de que vayase, por una denuncia con la policía o con lo que sea, vamos, que no... En absoluto, son absolutamente compatibles. Es decir, que tú puedas tener un hecho que quieras denunciar y ya está, ¿no? Sí. Hablábamos al comienzo de esa falsa creencia de que en las organizaciones sociales que trabajan en cooperación, pues estas cosas no existían, que se decía antes, incluso hay gente igual que sigue pensando a día de hoy. Y también no sé si sigue pasando a día de hoy en lo que tiene que ver con la diversidad sexual, también se pensaba, o igual se sigue pensando que eso, que vamos, que sí, que en la sociedad sí, pero en organizaciones críticas, transformadoras, ¿no? ONGDs, pues todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual está más trabajado, está ya pues como muy admitido, y no sé si eso realmente es así, si se está trabajando a día de hoy en la coordinadora también en lo que tiene que ver en el ámbito de la diversidad sexual. Bueno, como comentas, aquí hay de todo. Es cierto que en el ámbito social y en concreto en las ONGD siempre ha habido quizás una mayor apertura, por lo menos ideológica, y de hecho hay una mayor visibilidad del colectivo LGTB dentro de las organizaciones y a priori se puede pensar que es un espacio como más seguro, ¿no? O más amable para cualquier tipo de orientación sexual. Pero es cierto que, como también decimos, no estamos lejos de lo que es estamos dentro de la misma sociedad y, por lo tanto, puede haber personas que se sientan todavía muy amenazadas si comentan qué orientación sexual tienen, ¿no? Por ejemplo, esto nos puede pasar cuando vamos a trabajar a otros países, ¿no? Donde la tolerancia a veces es menor y donde a veces hay incluso un riesgo vital de que alguien descubra, ¿no?, que tú tienes una orientación sexual que es diferente a la heterosexual. Es cierto que como coordinadora quizás sí tenemos una asignatura pendiente, que es no dar por supuesto que esto está así, sino que tendríamos que hacer algo más por seguir reforzando esta visibilidad del colectivo y el reconocimiento de sus derechos siempre, ¿no? Así que, bueno, me lo apunto como una nota al margen de que efectivamente tenemos que seguir trabajando en ello, porque no debemos dar, por supuesto, nada de esto. Aún no hay balances de cómo va el protocolo, pero me imagino que sí habrá de la gente, las trabajadoras, las voluntarias, la gente de las ONGs, cuando lo han conocido, cuando lo han visto, no sé si qué comentan o qué... ¿Qué balance hay? ¿Qué dice la gente, los propios trabajadores, trabajadoras de las ONGs? Bueno, pues primero fue la sorpresa de pensar que nos hacía falta, ¿no? Oye, ¿cómo nos va a hacer falta esto? Pues sí, nos hace falta y queremos impulsarlo. Como te comentaba, ha sido un trabajo interesante y que nos ha aportado mucho durante el proceso. Y desde luego yo creo que hay una satisfacción general de haber sido capaces de poner blanco sobre negro algo que consideramos que es importante. O sea, una cosa son las ideas, una cosa es lo que tú piensas y otra cosa son las herramientas que te permiten que eso que tú crees salga adelante, ¿no? Y creo que en eso nos sentimos muy orgullosos. Ha sido un proceso muy, muy interesante. Hemos contado también con asesoría externa para que nos ayudara en ello, ¿no? Y estamos orgullosas. Creemos que bueno, que también es un ejemplo de cara a otras empresas, organizaciones, etcétera, porque esto ha venido para quedarse. O sea, de aquí solamente podemos avanzar más y tenemos que seguir protegiendo los derechos de la gente que lo pasa peor, que son las víctimas en este caso. Se puede consultar en la página web de la coordinadora, pero cuéntanos cómo se puede mirar el protocolo, dónde se puede... Bueno, la coordinadora de ONGs de Euskadi tiene una página web que la podéis buscar simplemente poniendo en el buscador coordinadora ONGs de Euskadi y, de hecho, si no me equivoco, está en la portada, en un destacado, que fue el momento en el que lo aprobamos en la Asamblea el 4 de octubre. El protocolo se llama Protocolo de Prevención y Actuación en Situaciones de Acoso Sexual por Razón de Sexo y por Orientación Sexual y está ahí disponible para que cualquiera lo pueda consultar. De la misma manera que nosotras hicimos también un ejercicio de conocer otros protocolos, hablamos con Emakunde, hablamos con el Ayuntamiento de Barcelona, que tenían también un protocolo muy interesante, con otras organizaciones que también lo tenían desarrollado, pues esperamos que el nuestro también sirva de ejemplo para quienes quieran copiarlo. No tiene copyright, así que lo pueden copiar. Y la última ya, eres la presidenta de la coordinadora, hay que prevenir, hay que actuar, hay que reparar, hay que dar también el primer paso, cuesta mucho denunciar, contar lo que te está pasando, no sé, a la gente, a las trabajadoras, a las voluntarias de la coordinadora, a las entidades, hay que animarles, me imagino, a que den el paso, que se atrevan, o no hace falta. Bueno, hay que animarnos siempre, a todas y a todos, a denunciar aquellas situaciones que nos hacen sentirnos mal. Y no tener dudas. Quiero decir, cuando una situación no te gusta, cuando una situación te mosquea, cuando crees que algo no está fluyendo demasiado bien, normalmente es porque es así, porque esa situación no es adecuada. La denuncia no significa la condena al agresor. Por lo tanto, uno puede trasladar la denuncia simplemente como un aviso, bueno, de que algo no encaja, ¿no? Así que desde aquí animar a que seamos conscientes de que esto puede pasar y también a estar atentas y apoyarnos unas a otras, ¿no? Y si vemos que una compañera o un compañero lo están pasando mal en ese sentido, pues también poder dar el paso. Pues muchísimas gracias. Es Sofía Marroquín, presidente de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo de Euskadi. Muchas gracias y mucha suerte con este protocolo. Gracias a vosotros. Un saludo, agur. De mañana me he levantado, oh vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Muy de mañana me he levantado y me he enfrentado al invasor. Quiero ir contigo donde tú vayas, oh vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Quiero ir contigo, ay partisana, para que me des valor. Si muriera en este campo, ay vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Y si muriera en este campo, cúbreme con el calor de nuestra tierra que entre tus manos, ay vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. De nuestra tierra que entre tus manos sabe a revolución. No tenemos más tiempo. Con Marina Rosell, con Paco Ibáñez nos despedimos. Que os vaya bonito, agur. Vela, chao, chao, chao. Sabrán que el árbol que tú plantaste sobre mi fosa floreció con flores rojas, rojas de sangre. Ay, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Con flores rojas que tú metiste dentro de mi corazón. Con flores rojas que tú metiste dentro de mi corazón. Con flores rojas que tú metiste dentro de mi corazón. Con flores rojas que tú metiste dentro de mi corazón.